Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigas, amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, aquí estábamos escuchando un carnavalito. Esta es una grabación en los estudios de Arabec junto a Gonzalo Godoy con Gerardo Gilbetti. Bueno, y hermosa interpretación. ¿Y por qué arrancamos con este tema musical? Porque hoy quiero invitarles a que se conecten también con nosotros, porque vamos a rendir en este programa un homenaje al maestro Gonzalo Godoy, quien cumple nada más y nada menos que 88 años de edad. Historia haciendo música, siendo parte de este delicioso patrimonio sonoro que tiene nuestro país. Bueno, hay mucho que contar, mucho que compartir sobre la música, sobre las nuevas generaciones. Y precisamente para hacer este homenaje, hoy ya está aquí en los estudios uno de sus hijos, el gran investigador, el musicólogo Mario Godoy, quien pues también lleva en su sangre la vena musical. Ustedes conocen que la familia Godoy, todas sus generaciones pues siempre han estado vinculados a la música, viven de la música, viven del arte, porque se sienten a gusto de poder decir que la música es una profesión y es parte de la vida del ser humano. Siempre la motivación para todos ustedes para que recordemos a la música popular ecuatoriana y siempre tenga un lugar especial para esta y las futuras generaciones, que no la debemos olvidar, y tampoco sin dejar de reconocer a las nuevas propuestas que existen aquí en nuestro país. Así que yo les invito a que no se desconecten, a nuestros amigos que también amplifican esta señal en otras radios a nivel del país. Les decimos que son ustedes bienvenidos. Hoy me acompaña en los controles Diego Salazar y nuestra compañera Celine, que se da cita siempre a este espacio para compartir con todos y cada uno de ustedes. Así que nos vamos con el siguiente segmento en este instante. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahora sí les voy a presentar, voy a dar la palabra a nuestro invitado, el maestro Mario Godoy, con quien vamos a rendir homenaje durante estos siguientes minutos a su padre, el maestro Gonzalo Godoy, quien no solamente se ha encargado de tocar uno de los instrumentos como es el acordeón, sino que también toca algunos instrumentos y desde su corazón, desde su mente, desde esas noches de bohemia, también plasma muchas poesías y que posteriormente se hacen canción en diferentes géneros musicales, porque hoy vamos a conocer que también ha realizado varias misas. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un saludo muy cordial a todos los amigos Radio Escuchas. Para mí es un gusto compartir con ustedes estos minutos y más que nada, pues, algo muy singular, rendir un homenaje a mi señor padre, quien está próximo en unas horas a cumplir 88 años de edad. ¿Qué ha significado para ustedes, maestro, el trabajo que ha realizado pues su padre, porque significa que siempre les estuvo vinculando a todos sus hijos a hacer música? Los Godoy, en este caso, Gonzalo Godoy, mi señor padre, pertenece a la cuarta generación de una familia de maestros de capilla de la provincia de Chimborazo. Los ancestros de Gonzalo, el nombre de él es Luis Gonzalo Godoy, están vinculados con el poblado de San Andrés, del Cantón Guano. Pero, cosas de la vida, él nació en Sicalpa, porque en aquel entonces mi bisabuelo, don Agustín Godoy Velarde, era maestro de capilla de ese poblado. Él había ido con el que luego sería arzobispo de Guayaquil, el monseñor César Mosquero y Corral, acompañándole. Así era en aquellos tiempos. El maestro de capilla no solo que era el encargado de la música, sino que, en este caso, mis bisabuelos fueron doctrineros, es decir, enseñaban a los indígenas, especialmente la doctrina cristiana, y también eran las personas, como eran de confianza del cura, los encargados de recibir gran parte, o de ir a recolectar las primicias de las chacras de los campesinos. Entonces esa era la parte de la vida de ellos. O mi bisabuela, doña Simona Carrillo, ella era la encargada de la compostura del templo. Estamos hablando de otras décadas, de estas cosas que perduraron por lo menos hasta mediados de los años 60, que todo esto cambió con el Concilio Vaticano II. Ahora, mi padre creció en ese entorno muy musical, en ese entorno especialmente relacionado con la música sacra. Mis tatarabuelos, de lo que tengo entendido, retrocediendo, en este caso, cuatro generaciones más atrás, todos mis bisabuelos son parte de la historia musical sacra, de la música litúrgica de la provincia de Chimborazo, entendiéndose que en aquellos años, en aquellas décadas, la música sacra era vital en el quehacer de la cotidianidad de nuestros antepasados, de nuestros abuelos. Y mi familia estuvo vinculada especialmente a aquello, y mi padre creció en ese entorno, y él desde muy pequeño también tocaba el armonio o el melodio, que lo dicen, dando fuelle. Sé que a veces no llegaba ni siquiera a los pedales, pero él ya tocaba, porque creció en ese entorno, ¿no? Y muy conocedor de todos los cantos litúrgicos, y él incluso hasta ahora, él va todos los días, va a Santo Domingo, tiene mucha vinculación con los dominicos a tocar la misa, generalmente de 10 o de 11. Los jueves toca en el Sagrario, la misa del Santísimo a las 7 de la mañana, y los domingos en la Iglesia de la Compañía, la misa de 10 y media. O sea, esa es parte de su rutina, a él le encanta este quehacer, y también como compositor, él ha compuesto algunas misas relacionadas con lo que él ha vivido, ¿no?, su vida. Pero curiosamente, él se casa ya por el año de 1954, en marzo de 1954, y cosas de la vida, habiendo sido él maestro de capilla de Santa Rosa, algún medio pariente le serrucha, que le dice como es en el piso, ¿no?, y le sacan de maestro de capilla, van con agrados y cosas por el estilo. Claro, para mi papá fue aparentemente el acabose, porque ese era su entorno, ese era su trabajo fijo. Pero ya al pasar los años vemos cómo es de sabia la naturaleza o la deidad, ¿no? Y ese fue el inicio para que él, en agosto del siguiente año, viaje a Guayaquil. Primero fue a tocar unas fiestas de Yaguachi en agosto de 1955, pero como unas semanas antes había estado por Riobamba Néstor Aguayo, cantante, compositor, y le había dicho: Gonzalo, usted no hace nada aquí, vaya por Guayaquil, ahí hay trabajo para usted. Entonces él, bueno, se fue a ver qué pasa, ¿no? Y luego de cumplir el compromiso con la orquesta, él tocaba en la orquesta Los Ángeles del Infierno, de las más famosas de Riobamba, se va a Guayaquil, y ahí lo vinculan casi inmediatamente con el conjunto de los hermanos Castro, los arpistas. Uh-huh. Néstor Aguayo era uno de los guitarristas, y le vinculan a mi padre. A los pocos días graba con Aguayo Guayamabe, porque Néstor Aguayo fue el que le invitó, con Fausto Guayamabe, y graban un vals de Néstor Aguayo, Di que me quieres. Dime que me quieres con toda locura. Rararara. Bueno, total es que ese tema, y el reverso era Maravillas Quiteñas, que graban. Graban dos temas, pero al reverso del disco, coincidencialmente, en ese año 55, sale para Discos Cóndor. Al un lado un tema de Aguayo Guayamabe, El Di que me quieres, y al otro lado, al reverso, un tema de Los Montalbinos con Segundo Bautista, que también era el primer tema para ellos. No sé si me falla la memoria, pero me parece que era a las 2 de la mañana. O sea, casi las carreras de Bautista y de mi padre casi son paralelas. Contemporáneos. Muy contemporáneos, muy amigos de ellos. Y resulta que ese tema golpeó mucho, ¿no? Di que me quieres, ese vals pegó muchísimo, y luego vinieron más y más grabaciones. Le invitaban a que grabe con los artistas de moda, con Fresia Saavedra, con Carlos Rubir Infante, con, obviamente, con los músicos de Guayaquil, o que iban a Guayaquil, la Lojanita, por ejemplo, doña Mélida María Jaramillo, y quizá lo que más ha trascendido en grabaciones de mi padre es Julio Jaramillo, que también iniciaba. Él, es verdad, ustedes conocen, graba La Cuña del CFP, luego Pobre Mi Madre Querida con doña Fresa Saavedra, luego un par de boleros, valses y El Pasillo Esposa, pero casi al poco tiempo, para grabar música popular ecuatoriana, le llaman a mi padre, don Pancho Fero Guzmán, y ahí graba, entre otras cosas, con su estilo muy característico. Yo creo que lo importante de mi padre es su creatividad, especialmente para los estribillos. Entonces están tocando y de pronto, ¡vum!, un chispazo, y él ha impuesto esos estribillos, ¿no? Por ejemplo, creo que uno de los más célebres es el Chica Linda, ¿no? Yo tengo una chica linda, que todos sabemos, es verdad, que el tema es de Carlos Rubira Infante, pero el estribillo es de mi padre, conjuntamente con Rosalino Quinteros. O también otro tema de así mismo de antología, otro pasacalle, el pasacalle El Mendigo, versos de Buenaventura Navas, música de Nicolás Fiallos, a quien se lo rendimos un homenaje la semana pasada en el Museo del Pasillo. Entonces esos estribillos son de mi padre, ¿no? Y esa es la característica de él. O, por ejemplo, hay un vals muy hermoso, El Regreso. Entonces ahí se ve el primero virtuosismo y en un acordeón chiquito, pero la habilidad de él fue grande. Fue grande, ¿no? Maestro, de hecho, este programa, como les decíamos, está en homenaje a su padre. Y vamos a escuchar un tema musical a propósito de haber hablado de Aguayo Guayamabe. Vamos a escuchar una canción que también formó parte su padre ahí con el acordeón. Es un tema musical que lleva por título Injusticia. Es un vals de Gonzalo Godoy y lo interpreta el dúo Aguayo Guayamabe. Y al regresar queremos que nos comente cuánta influencia tuvo la Iglesia Católica para los artistas que muchos, como su padre, pues despegaron desde la Iglesia para hacer muchas canciones, tanto arreglos como también composiciones y escribieron temas musicales. Vamos entonces. Seres que han sufrido injusticias humanas, sabiendo son cristianas las leyes que han vivido, han pagado una culpa que no la han cometido, por el perverso cuento de algún desconocido, o por la mala suerte de pobre haber nacido. Porque son los que mienten por odio, por maldad. Esa es la humanidad, la cruel humanidad. Porque son los que mienten por odio, por maldad. Esta es la humanidad, la cruel humanidad. Y ya estamos de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahora sí, maestro, vamos a dar respuesta a lo que dejamos planteando. Esa influencia que tuvo la Iglesia Católica con todos los maestros de capilla, que eso fue como una puerta a la fama. Bueno, recordemos, voy a tratar de, ojalá de ser rápido, el Colegio de San Andrés se funda en la ciudad de Quito allá por 1560. 51 y duró hasta el 81. Entonces ahí, entre otras cosas, diríamos que era una especie de escuela de artes y oficios. A los que tenían habilidad por la música los enseñaron a cantar y como decían en el lenguaje de la época, a tañer instrumentos, a tocar instrumentos musicales propios para la liturgia, para la música sacra. Entonces de ahí especialmente a quienes se los educó fueron a los caciques indígenas jóvenes, ya que en Quito había más de 20 idiomas, lenguas que se hablaban y era un verdadero Babel. Y en ese caso Fray Jodocorrique y sus frailes no sabían cómo enseñar, qué idioma seleccionar de los tantos que había en la región. Entonces seleccionaron el quicho que decimos nosotros y de esta manera lograron pues esparcir, adoctrinar a nuestros indígenas. Pero lo curioso es que como estos caciques tenían privilegios, o estos caciques eran el puente entre el mundo indígena y el mundo hispano, Entonces ellos tenían privilegios, en este caso hablemos de los músicos. El músico era de las pocas personas primero letradas, podía vestirse como español, podía portar armas, podía montar a caballo. No iba a la mita ni a la encomienda, acuérdense que eso era terrible para nuestros indígenas. Entonces era una élite, y ahí se entiende por qué muchas veces el ser maestro de capilla o músicos vinculados a la iglesia era una profesión hereditaria. Por la sencilla razón de que ellos aseguraban incluso el futuro de sus hijos. Y era toda una élite, no solo por los privilegios que he mencionado, sino que culturalmente eran de la poca gente letrada en el medio nuestro, ¿no? Estoy hablando de la presidencia, Real Audiencia de Quito. O les mencioné, pensar que usted me haría esta pregunta, que mis bisabuelos y cosas, ellos adoctrinaban a los indígenas incluso en quichua, eran bilingües, sabían español e incluso un poquito, entiendo yo, de latín, porque todo el ritual religioso era preferentemente en latín. Era toda una élite, y diríamos que ante la carencia de conservatorios, ante la carencia de la academia, llamémosle así, pues era el espacio sacro en estos lugares donde estaban los maestros de capilla, los coros de las iglesias, donde se ejercía la música, se aprendía la música, y era la manera también de transmitir la música, en estas escolanías es la palabra. Entonces se aseguró de esta manera la permanencia de la música sacra, que era el enfoque fundamental en la cultura, en la ideología colonial, en la ideología del siglo XIX y de parte del siglo XX. En este caso, pues, vemos que, si hablamos, por ejemplo, o recordemos personajes como el padre Almeida, que sabemos que era un curita parrandero, ¿no?, que se salía él pisándole a Cristo a parrandear con su guitarra. Entonces, de alguna manera hubo un intercambio de estos curas que sabían la notación musical, que sabían la teoría musical, que sabían todos los secretos de la música. Entonces, iban a compartir con el pueblo llano, yo que sé, en sus fiestas, en sus serenatas, en sus reuniones ahí un poco clandestinas. Pero había un intercambio, eran estos curas tranclados o estos curas un poquito, no sé qué decirles, bohemios, que intercambiaban con el pueblo llano el saber musical y se nutrían mutuamente. Había un nutrirse de ida y vuelta. Ahora, el maestro de capilla, desde luego, era el músico de mucho aprecio en los poblados, en las barriadas, porque la música sacra tenía ese espacio, este estatus fundamental de la cultura de hablemos de Quito. El quehacer musical de Quito se centra en lo que pasaba en la catedral de Quito, o los músicos famosos de la época se centran o se ven reflejados en lo que pasaba en la catedral de Quito, y lo mismo diríamos réplica en las otras ciudades, en los otros poblados. Entonces, curiosamente, yo pertenezco a esta especie de círculos de la música sacra que han contribuido tantísimo para que nuestros músicos populares también sigan ellos haciendo de sus canciones, mejorando sus canciones, si cabe el término. O si se lee la historia de la música del Ecuador, vamos a ver que muchos músicos del siglo XIX, del siglo XX, estuvieron fuertemente vinculados con la Iglesia Católica. O este rato se me ocurre, Don Segundo Bautista también en su momento fue maestro de capilla de la Iglesia Católica, aunque él luego, entiendo yo que los últimos años él estuvo vinculado con la Iglesia Evangélica, pero él incluso compuso cantos sacros y tantos otros. Por ejemplo, se me ocurre Carlos Regalado, en su momento también fue maestro de capilla, y muchísimos otros músicos. Ahora, maestro, antes de irnos a escuchar temas musicales, me va a permitir enviar un saludo cordial a todos quienes nos están viendo a través del Facebook, Carlos Freire, a Carlitos Mosquera, que está en Cuenca, al maestro Jorge Jaramillo, a Fernando Mosquera Recalde, también son bienvenidos a este encuentro de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Usted como investigador, sin duda, me imagino que también ya tienen recopilados todos los datos de su padre, Gonzalo Godoy. ¿Cuántas canciones, cuántas creaciones tiene hasta la fecha? Él tiene más de una veintena, pero yo le digo, lo curioso más bien de él, un aporte quizá un poco sistematizado, es en esto de los estribillos que le digo. O sea, porque muchas veces el compositor popular hace es la parte A, parte B, parte C, o sea, las partes, llamémosles, fundamentales de la canción, que desde luego es un gran aporte, no estoy quitando nada a nuestros compositores populares, pero ya en los repasos, yo lo he escuchado a mi padre, a los músicos de esa época, no era tan fácil grabar. Ahora es con los multitrack, con los multipistas, pues graban y el ya viene el otro músico si se equivoca y repite y ya y otra vez, ¿no? Pero antes era un solo micrófono y repasaban un promedio de 8 a 15 días, pero repasaban y repasaban de verdad. Para no fallar. Para no fallar. Se grababa en las noches, se grababa en medias. Eran otra tecnología, otras dificultades. Y hubo músicos de cierta trayectoria, de cierto nombre, que el rato de grabar no lo podían grabar, a veces sus propias composiciones. En cambio, mi padre tuvo esa, ¿qué sería esa seguridad, no? De que grababa y grababa él en los años, desde mediados de los años 50, como le dije, desde el 56, por lo menos casi hasta los 70, él era marco obligado de muchísimos artistas. Hay muchísimas grabaciones que son de antología, que están en la memoria de nuestro pueblo. Y se me ocurre el Taita del Guagua, o y así hermosas canciones que suena el acordeón por ahí, algunos sí lo identifican, pero ya han quedado en la memoria de nuestro pueblo, ¿no? Maestro, otra de las canciones en las que participa su padre es Testamento del Indio. Sí. Un San Juanito, de Luis San Pedro, y también ahí tengo los datos, Gonzalo Godoy. Testamento del Indio, antes de irnos, quería decirle, este tema musical yo no lo había escuchado. Hacíamos este programa de música ecuatoriana, pero hubo un señor del sector del calzado, un abuelito, que llamó a la radio y dijo: pónganme la canción Testamento del Indio. Claro, nosotros poníamos la canción Testamento del Indio, pero él quería una particular, que es esta que la vamos a escuchar, porque dijo: con esta canción me casé y quiero morir escuchando esta canción. Vamos nosotros a escuchar este tema musical, Testamento del Indio. ya estamos de regreso nosotros disfrutando de la buena música. Yo quiero nuevamente saludar a Jorge Jaramillo Gálvez y vamos a leer este mensajecito que nos hace llegar. Felicitaciones, Laurita. Saludos a Mario Godoy. Lindo trabajo en el Museo del Pasillo, fortaleciendo la identidad musical y sonora del país. Saludos también a Ramiro Caiza. Y Carlitos Mosquera nos responde a nuestro mensaje que les habíamos saludado y el agradecimiento por su sintonía. Dice, muy amable Laurita, felicidades por el programa, un abrazo desde Cuenca. Otro para usted, mi estimado Carlitos. Y vamos a seguir conversando sobre el trabajo del maestro Gonzalo Godoy, quien el día de mañana cumple 88 años de vida. Ya hemos conversado con su hijo Mario Godoy, quien nos ha mencionado que él era parte de la cuarta generación, así fue, de músicos, y que ya saben, a partir de él viene otra generación de músicos dentro de lo que es dos generaciones más de la familia Godoy, y eso significa que esto se va tejiendo como una red para ir pasando de generación en generación. Nos menciona, hay más de 20 creaciones que ha hecho Gonzalo Godoy, sin dejar de olvidar aquellos estribillos que se han realizado en muchas de las grabaciones. Así que cuando ustedes escuchan canciones de la década de los 40, 50, 60, en Guayaquil, Segundo Bautista, Fresia Saavedra, Julio Jaramillo, un acordeón que suena, precisamente ese es el maestro Gonzalo Godoy, que siempre estuvo acompañando a cada uno de los artistas que en esa época estaban dando luz a nuestro patrimonio sonoro del Ecuador, que enamoró muchísima gente latinoamericana y también a muchos artistas que vinieron al Ecuador y que se enamoraron de nuestra música, que por cierto, para mí es maravillosa. Bueno, maestro, vamos a seguir conversando sobre el maestro Gonzalo Godoy. Hablar de música significa que, decíamos al inicio, que muchas de las veces los padres no permitimos que nuestros hijos se hagan músicos, porque ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? La música no te da, no es una profesión. ¿Quieres ser músico? Muy bien, pero tienes que formarte en otra profesión. ¿Cuál ha sido el caso? ¿Cómo mira usted con estas generaciones que se han venido dando ya? Bueno, es muy singular y al momento en que estaba yo en esos dilemas, no le entendía a mi papá. Somos nosotros 10 hermanos, yo soy el mayor, Opus 1. Paco, que es el famoso de la familia, él es Opus 9. Y curiosamente, bueno, no creo que le estoy siendo infidente, pero mi padre nunca quiso que nosotros seamos músicos. Recuerdo que tenía en la sala un piano, tenía luego un órgano, también esos portátiles o los acordeones, pero siempre dejaba con llave. Entonces era mi madre la que... Ya sabíamos que papá más o menos regresaba, salía a la calle, a donde sus amigos, regresaba más o menos al almuerzo, 1 de la tarde. Entonces, en ese lapso de tiempo, mi madre nos abría la sala, o concretamente a mí, abría la sala y yo tocaba, ¿no? Y ya más o menos calculando que vendría mi padre, cerraba. O igual el caso de que Paco venga a estudiar en Quito, así mi padre no estuvo a favor de aquello. Fueron más bien otras circunstancias, mi abuelo, mi hermana y yo, que ayudamos para que Paco, conjuntamente con Antonio, mi hermano Antonio, venga a estudiar en Quito. Paco vino cuando tenía apenas 10 años de edad, entonces no era cosa fácil. Pero mi padre en principio no apoyó, y le entiendo ahora, porque la vida del músico, al menos en esas décadas, no era tan fácil, incluso ahora no es tan fácil. Y yo creo que el sueño de mi padre, creo que era que me ha dicho a mí, era de que yo sea doctor en alguna cosa, y no apoyaba en principio que seamos músicos, porque la vida del músico es dura. Es verdad que hay momentos de aplausos, de mimos, pero quizás sintetiza la antítesis de esa vida la vuelta del músico, ¿no? Se acabó la fiesta y ahí le dejan a uno. O bueno, es verdad, mi padre ha sido músico y solo músico, y ha mantenido a una gran familia de 10 hermanos solamente con la música. Afortunadamente él fue un músico muy cotizado, que nos dio muy buena educación incluso en el extranjero, solo con la música. Pero... Ahora, maestro, cuando usted habla de la música, a veces tan difícil que es en el medio, pero no imposible, ¿qué cree usted? ¿Cuál sería, en este caso, su opinión? ¿Qué deberíamos hacer para que realmente el trabajo de un artista sea valorado? Bueno, yo creo que hay varios factores. Primero, hay que creer en uno mismo. O sea, al menos mi padre, vamos primero el caso de él, ¿no?, que es el homenajeado. Él creyó en él. Él creyó en él y sabía que solamente sí podía vivir de la música. Pero sí tiene también su antítesis, tiene su lado de sinsabores, quizá incluso hasta ciertos momentos de incertidumbre, ¿ya? Y mi padre también podría esto añadirlo, que mi padre fue un músico todoterreno. O sea, yo le he visto. Él actuaba en grabaciones, como he mencionado, con los grandes artistas de la época. Trabajó en la televisión, trabajaba en Radio Cristal y otras emisoras. Pero también fue un músico de La Lagartera, que en su momento yo hasta me avergonzaba, porque yo estudié en Riobamba, en el Colegio San Felipe. Alguna vez algún amigo que venía de Guayaquil, yo le dije, de mi papá y La Lagartera, se me rió. Entonces, pero ahora me río yo, porque si analizamos quiénes iban a La Lagartera, La Lagartera simplemente era un lugar de cita, un lugar donde se concentraban los músicos y la gente iba a contratarles porque necesitaba para serenatas. Como la Cueva del Oso Quinquín. Sí, así es. O sea, era un sitio donde los músicos se encontraban y las personas que necesitaban sus servicios iban allá y les contrataban. Entonces mi padre ha trabajado en La Lagartera, en las radios, en la televisión, en las grandes empresas disqueras. Maestro, ¿cómo se llamó ese fenómeno que de alguna forma se vinculaba la música con la pobreza, con el campo, donde se creía que las grandes élites o la gente de corbata no podía escuchar la música popular ecuatoriana? Pero yo le digo que eso es bastante, más es un mito, porque yo tengo otras versiones. Por ejemplo, mi papá me ha contado una anécdota. Justamente ahí en la Lagartera, dice el vulgo, la gente profana, pero los músicos de ellos se llaman la base. Ya. ¿No? Entonces, en su base de trabajo, ¿no?, entonces iba mi padre, ahí estaban yo, que sé, Pepe Jaramillo, Julio Jaramillo, los hermanos Vera, Gonzalo Castro y tantos otros. Y de pronto, otro gran saxofonista, Lucho Silva, y él sí lo dice, a mucha honra, yo trabajaba ahí. Y además de ir a una gran escuela, porque el rato del rato les llamaba un cantante, otro cantante, y cada cantante tiene distinta tesitura. Entonces usted desarrollaba la habilidad de acompañar en otras tonalidades. O sea, era una gran escuela. No es el asunto de verlo despectivamente. Y ahí ya le digo, se han reunido grandes músicos. Ese era el espacio donde muy buenos músicos se reunían ahí. Entonces, gente también encopetada, como dicen ahora, o pelucones. Mi padre me cuenta, por ejemplo, que alguna vez vino el señor Novoa, padre de Álvaro Novoa, y después llevando a Julio y a papá a que toquen ahí, ¿no?, una serenata, y luego se quedaban generalmente tocando. Les dio un cheque, un buen cheque. Al siguiente día habían dejado encargados los instrumentos, fueron los dos asimismo a retirar la guitarra y el acordeón, y otra vez se armó la farra. Entonces, eso es relativo. O yo he conversado con mucha gente de Guayaquil, al menos de los años 50, 60, que hoy ya están en el otoño de su vida. Pues era un lujo y era muy común, por ejemplo, escuchar a gente de Guayaquil y sus alrededores decir, aquí en mi casa estuvieron los Montesel. O sea, era parte del estatus guayaquileño haber tenido en su casa al dúo de los hermanos Montesel, de distintos estratos sociales. O sea, personalmente no le veo yo tan acertado aquello de que, digamos, que había una separación. La clase media y la clase alta ha bailado, ha disfrutado del pasillo, ha disfrutado de la música popular ecuatoriana. Y le digo, hay un montón de anécdotas al respecto. Y la radiodifusión estaba muy nutrida con nuestros cantantes, con nuestros artistas populares. Más bien ahora, quizá, en las últimas décadas, vemos otros fenómenos, pero también es asunto de la globalización y otros fenómenos externos, la televisión y otros factores, ¿no? Pero antes, más bien, yo le veo, era más coherente y era un Guayaquil más pequeño, un Ecuador más pequeño, ¿no? Bueno, vamos a seguir disfrutando de música. Queremos saludar a Roberto Viena, dice, un gran representante para la música en el Ecuador. El gran Mario, felicitaciones por todo el trabajo realizado. Gracias también a José Donoso por compartir con nosotros este programa. La siguiente canción que vamos a escuchar, esta es una tonada de Ángel Pulgar. También participa Gonzalo Godoy y la canción lleva por título Despedida. Es coautor, mi padre. Coautor de esta canción. Sí. Vamos entonces a disfrutarla. Adiós, mi ñatita, ya me voy de aquí. Te dejo un recuerdo que no olvidarás. Adiós, mi ñatita, ya me voy de aquí. Te dejo un recuerdo que no olvidarás. Tus besos y abrazos no puedo olvidar. Que Dios te lo juzgue al pie de su altar. Todo ha sido falso, todo una traición. Que Dios te castigue tu mal corazón. Todo ha sido falso, todo una traición. Que Dios te castigue tu mal corazón. Ya estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que hoy en este programa rendimos homenaje al maestro Gonzalo Godoy, quien el día 15 de mayo cumple 88 años de edad. Y nosotros pues rendimos homenaje a través de este programa con su música y también con su historia. Nos acompaña para hacerlo es su hijo, el maestro Mario Godoy. Bueno, ahora sí, maestro, llega el momento también de preguntarle a usted ¿cómo o qué le diría usted a su padre en esta fecha? Ay, ay, ay. Pero pues sobre todo gracias, ¿no? Gracias por la vida, gracias por su ejemplo. Desde luego, yo le considero un tipo muy humano, pero desde luego tiene grandes virtudes. Una de sus virtudes es la humildad, pese a que se ha codeado con toda la élite de la música popular ecuatoriana, usted le ve ahí desde lo más sencillo, tranquilo, nos ha enseñado. O también tantas anécdotas, este rato se me ocurre una. Yo les sé contar a jóvenes, esta es la del maestro Tingo. El maestro Tingo en Riobamba era un albañil muy amigo de él que tocaba, yo diría, de la mitad hacia abajo la guitarra. Creo que sabía un solo tono, pero nunca le hizo sentir mal. Y desde luego, pues era su albañil, y el maestro Tingo también a la vez le llevaba a mi padre a todas sus fiestas. Y le hacía tocar, claro, mi papá el guitarrista, pero nunca le hizo quedar mal, sino que con esas pocas posiciones que sabía el maestro Tingo, armaban las fiestas. Y claro, el maestro Tingo se sentía, pero el rey de todos los músicos, porque había tocado con Gonzalo Godoy, y hicieron bailar a un montón de gente. Ya después, avanzada la fiesta, ya era, ya Gonzalo, toquemos ese cuento. Y mi papá se sonreía, después también nos comentaba, y decía, imagínate, vengo grabando con Sergio Bedoya, con Gonzalo Castro, con fulano, con mengano. Y sí, ahora con el maestro Tingo, pero nunca le hizo sentir mal a él, sino que él supo sumar, ¿no? O sea, lo más fácil era haber dicho, vos no tocas la guitarra y que déjame a mí nomás tocar. Todo lo contrario, él le integraba, y ese es, veo que es una habilidad de mi padre desde siempre, digna de emularla, de no hacer quedar mal a nadie, sino más bien de aprovechar lo que él sabe, lo poquito, lo mucho que sabe, y de esa manera, pues en este caso, alegrar la fiesta, ¿no? Saludamos a Jorge Alejandro Alvarado también, que nos está mirando. Y ahora, maestro, yo sé que usted está a cargo del museo de escuela, el Museo Escuela del Pasillo, del que está ubicada en el Centro Histórico. Sin duda, para veces como que es un poco complicado, un poco difícil. Usted es el director de ese espacio, pero la pregunta es, ¿rendirán homenaje a su padre en este espacio? Por el momento no. O sea, es muy difícil, ¿no? Y prefiero, yo creo que el homenaje que tiene mi padre es que los músicos, que la gente, los que le conocen, los que escuchan su música, disfrutan de esas interpretaciones. Ese es el mejor homenaje. De mi parte, por el momento me resulta muy delicado que yo ponga una foto de él o cualquier cosa, ¿no? Tal vez que después lo pongan, ¿no? En todo caso, al menos las fichas de él, eso están circulando en mi página, sí puedo ponerle, pero en el museo prefiero yo no dar motivo para que otra gente comience a especular y a decir cosas que no son reales. Bueno, vamos a ir nosotros un poco ya finalizando, pero maestro, usted comentó al inicio, y de hecho lo hemos leído también, que su padre participó en algunas radios de nuestro país porque fue la época del auge. ¿Qué cree usted que hace falta ahora también para promocionar, quizá en todos los medios, no solo en determinados medios, a los artistas? Bueno, yo creo que es asunto más bien ya ideológico, es el asunto de tener autoestima, de tener orgullo. Eso es lo importante, y a veces eso nos falta. Entonces, imagínense ustedes, se ve nomás que... Y les puedo decir, y desde luego que me sonrojo, y en mi juventud también yo pequé de este error que es muy general, de avergonzarme de la música popular ecuatoriana. Y eso debemos superarlo, ¿no? Sentirnos orgullosos de lo que somos, orgullosos de lo que tenemos. Y si no conocemos, ¿cómo podemos defender a lo que no conocemos? Entonces, primero, debe haber un acercamiento hacia lo nuestro, conocer lo nuestro, sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestros valores, de nuestra producción musical. O ahora estamos en una campaña que quizás es primera vez que lo digo en radio, y nuestra campaña a través del Museo del Pasillo es propiciar que el género musical pasillo, que es un género musical regional, sea declarado patrimonio de la humanidad. Hemos dado ya los primeros pasos. Ya es patrimonio del país, se lo declaró a fines de noviembre del año pasado. Es necesario que pase un año y luego presentar el expediente correspondiente, que esperemos que esté listo para fines de este año, y el año siguiente se presentaría a la UNESCO el expediente correspondiente. Pero para ello necesitamos de la voluntad, del respaldo, del compromiso, del orgullo, de la autoestima que estoy mencionando, de nuestros músicos, de nuestros gestores culturales, de nuestros radiodifusores, y decir, esta es nuestra música, este es nuestro pasillo, este es nuestro género musical emblemático que une, que representa a los ecuatorianos. Aquí están verdaderos poemas hecho canción. Aquí está nuestra historia, aquí, este es nuestro espejo de país como pueblo. Y de esa manera pues ir construyendo este Ecuador que es tan bello, pero que en lo musical a veces pecamos de esa ingenuidad, de no identificarnos, de no sentirnos dueño de esta música que es tan nuestra y tan linda. Bueno, y creo que no solamente le pasó a usted, pasa a todas las generaciones, porque cada época tiene una influencia de determinados, que diríamos así, géneros musicales. Pero voy a volver a repetir, quizá no suene muy aburrido para las personas que siempre nos están siguiendo y que repetimos lo mismo, pero digo, maestro, la responsabilidad es familiar, la responsabilidad es del padre, la madre, hacer escuchar, porque de alguna u otra manera pasa el tiempo y seguimos ahora en el reggaetón, en el jazz, pero que va pasando el tiempo, va creciendo nuestra edad y vamos identificando aquella pasión por la cual sentían nuestros padres y que tiene mucho que ver con la música popular ecuatoriana. Así que nos queda un trabajo no solamente para los jóvenes, sino para las generaciones que van a ir pasando y que sienten esa responsabilidad de hacerlo. A nosotros nos da muchísimo gusto ver a jóvenes que escuchan, por ejemplo, esta radio y dicen, es que queremos escuchar esta canción porque queremos cantar este tema, darle nuestros toques, pero que la gente se identifique, conozca que esto sonó hace 40 años, hace 50 años o quizá muchísimo más, porque hay temas de hace varios años. Nosotros el día de hoy queremos unirnos a su familia, maestro, para hacerle llegar un abrazo así, pero bien grande. Ese abrazo al estilo acordeón que llegue para su padre en estos 88 años, que siga apagando las velitas del pastel por muchos años y que mantenga encendida la luz de sus hijos, de sus hijas y de toda la familia. Así que hágale extensivo nuestro abrazo. Me ha agradecido a usted por esta especial deferencia, por su amor a la música ecuatoriana que siempre está presente a través de sus programaciones, ahora con las programaciones que tenemos en el Museo del Pasillo, por su conocimiento también, porque eso es muy importante, ¿no? Y ahí nos hermanamos. Y a los amigos radioescuchas, de igual manera puedo decirles que efectivamente me siento muy orgulloso de mi señor padre, de todo lo que él ha dado. Es un músico eminentemente popular que, como dije antes, todo terreno. Para mantener a 10 hijos primero, pues él tenía que ser muy responsable y trabajar durísimo, trabajar en las famosas olimpiadas, también en grupos de orquestas. Las olimpiadas no eran nada que ver con asuntos deportivos, sino que en lo musical estamos hablando de aquellas épocas en que no había la amplificación ni los discos móviles. Por ejemplo, la fiesta de San Jacinto, X día, supongamos el domingo, pero ya los vendedores, las gentes que armaban sus espacios para bailes en los pueblos, contrataban a los músicos quizá desde el día jueves hasta el día lunes, y la música era casi todo el día, los músicos dormían muy pocas horas, y era un trabajo extremadamente sacrificado, y había un valor por decirles, les pago ya está bien, la orquesta le pago yo que sé, $50 más un sucre por cada cerveza vendida. Entonces tenían que estar ahí los músicos viendo cuántas cervezas se vendían y todas esas cosas, pero era un trabajo extremadamente sacrificado, otras épocas. Ahí reitero, entiendo por qué mi padre no quería en principio que nosotros seamos músicos, porque no sean bohemios. Así también es, pero en todo caso es hermoso. Yo creo que lo importante es también las buenas migas que hemos hecho con otros compositores, con otros músicos, esos interaprendizajes. Por ejemplo, con Nicolás Piallos fue amigo de mi abuelo, de mi padre, y es amigo también de mis hijos. Entonces, qué bonito tener esa comunión de principios, de ideales, que no hay envidias ni nada, sino un respeto mutuo, un reconocimiento mutuo, y eso es lo hace bien a la música ecuatoriana. Gracias por este homenaje a mi señor padre, gracias amigos por escucharnos y hasta una próxima oportunidad. Bueno, yo les voy a dejar con un fragmento, no sé si estoy bien, corríjame maestro, pero acá tengo en mis datos Gonzalo y Paco Godoycito, Carnaval, que es participan los dos, ¿sí? Sí, pero es en papá, él tiene unos 5 o 6 carnavales muy bonitos, especialmente en Chimborazo es muy conocido el Carnaval de Colta, pero estos también son muy bonitos, ¿sí? Vamos entonces a despedirnos con ese tema musical.